Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y mucho afecto este día viernes 12 de octubre de este año 2012. El Día de la Hispanidad, le llaman en algunos lugares. Se cumplen 520 años de que Cristóbal Colón llegara aquí a territorio americano. Algunos dicen es el descubrimiento de América para los hispanos, pero nosotros existíamos mucho antes y en diferentes lugares están realizando algunas manifestaciones, sobre todo los movimientos indígenas, pues este es un día en el que ellos lo refrendan como una fecha más de lucha para oponerse al exterminio, para pugnar por derechos, para reclamar que esta nación es de ellos, que ellos son los pueblos originales y también los pueblos milenarios. Y mientras eso pasa en este día del 520 aniversario de la llegada de los españoles a territorio americano, bueno, ya aquí en los periódicos de estos días vamos viendo cuáles serán algunos de los elementos del nuevo gobierno, del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por lo pronto Arnulfo Valdivia, coordinador de asuntos migratorios de Enrique Peña Nieto, anuncia que se va a blindar la frontera sur de México, se va a blindar, y entre lo que se espera construir son hasta 10 garitas para controlar el ingreso de los centroamericanos a México. Se va a conformar una política fronteriza integrada hasta por 8,000 elementos para vigilar la frontera y evitar el paso de drogas y armas, y también de personas, ¿verdad? El proyecto prevé permitir a todos los habitantes de Guatemala laborar de manera legal en los 4 estados mexicanos fronterizos. Mire, esta es una entrevista exclusiva que le dan al periódico Universal, publicada el día de ayer. Está a cargo de Silvia Otero y Carlos Benavides. Vamos a ir al servicio informativo, vamos a regresar, vamos a comentar algo de estos temas. Y también, otra vez, vamos a regresar al asunto de las elecciones. Se quedaron muchos temas pendientes con el físico, el maestro José Alberto López Gallardo. Vamos a volver a hablar de su libro 2012, Fraude Electoral. Vamos entonces al servicio informativo y regresamos. Esta es la primera edición de Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales. Desde Washington informa José López Zamorano. En un debate reñido e intenso, el vicepresidente Joe Biden y el candidato republicano Paul Ryan se confrontaron durante 90 minutos sobre sus diferencias en asignaturas como Libia, Irán y Afganistán, pero también en temas domésticos como la economía, la creación de empleos y el futuro del Medicare. En contraste con el estilo pasivo de Obama en el primer debate, Biden mostró más energía y con frecuencia interrumpió a su rival, le arrojó risas sarcásticas y trajo al debate el comentario de Romney contra el 47% de los votantes, pero fue refutado por Ryan. Romney's a good man. He cares about 100%. Romney es un buen hombre. Se preocupa por el 100% de los estadounidenses. Y respecto a esa cita, el vicepresidente sabe que a veces las palabras no salen bien de la boca. Si escucharon y creen que ese soliloquio del 47% fue un error, entonces les voy a vender un puente. Un sondeo CNN mostró que 48% de los votantes creen que Ryan ganó y 44% que Biden, un virtual empate estadístico que sirve de antesala al segundo debate Obama-Romney en Nueva York. Para Noticiero Latino informa desde Washington, José López Zamorano. En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. Unos 60 agentes federales arrestaron a cerca de 40 estudiantes extranjeros que violaron sus visas educativas y trabajaban como taxistas de pedales con triciclos en la zona turística de San Diego. La Oficina de Inmigración y Aduanas informó que un grupo de sus agentes, de la Patrulla Fronteriza y de Seguridad del Departamento de Estado, arrestaron a los estudiantes que violaron las condiciones migratorias de su visa tipo F. Las autoridades se abstuvieron de detallar sobre los detenidos, pero indicaron que fueron en su mayoría griegos, aunque algunos son rusos y de otros países. países de Europa del Este y solamente uno es latino, un brasileño. 37 people arrested this morning. Tony, un inmigrante africano que sí tiene permiso para trabajar, dijo que las autoridades detuvieron a unas 37 personas y recientemente habían realizado otra redada. 2-3 weeks ago there was about the same amount. Para Noticiero Latino en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño. En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, y numerosos residentes de Houston presentaron una demanda federal contra el director de inscripciones electorales del condado Harris, Don Summers, porque su oficina presuntamente a sabiendas rechazó solicitudes de inscripción electoral usando prácticas discriminatorias contra solicitantes latinos y negroestadounidenses y por la purga de registros de votantes supuestamente muertos. El consejero legal nacional de LULAC, Luis Vera, declaró vía telefónica que la prueba es clara en códigos postales con amplia mayoría de residentes minoritarios. El dirigente de LULAC en Houston, Johnny Mata, dijo que el condado debe probar que votantes rechazados o eliminados de los registros están muertos o no califican para votar. Esa responsabilidad es del condado. Desde Houston, Texas, para Noticiero Latino, reportó Raúl Feliciano Sánchez. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Jóvenes estudiantes soñadores se sumaron a una campaña de visitas domiciliarias para urgir a los votantes de California que rechacen la Proposición 32 presentada por un grupo de millonarios y políticos asociados con el Partido Republicano para reformar el financiamiento de campañas políticas, pero los sindicatos la consideran un ataque a su participación electoral. Todo indica que la controversial Proposición 32 será una de las iniciativas más reñidas en California. La semana pasada, los sindicatos lanzaron lo que consideran la campaña de llamadas telefónicas más grandes de la ciudad para derrotar dicha iniciativa, y el pasado martes la Junta de Supervisores, con 3 votos a favor, 2 en contra, rechazó la Proposición 32. Según la encuesta de septiembre de Los Angeles Times USC Dorsinf, el 34% se oponen a la Proposición 32, un 36% la favorecen, pero registraron un 19% de indecisos. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informó Rubén Tapia. Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. El gobierno del presidente Felipe Calderón fue un sexenio perdido para las telecomunicaciones. Se agudizó la concentración y fue marcado por la violencia contra los comunicadores. Así lo afirmó Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, quien afirmó que Calderón fue quien menos ganó a pesar de haber beneficiado a las televisoras. Ha sido el presidente más obsequioso en la historia del país para con las televisoras. El más débil frente a su poder y el que menos ganó frente a ellas, porque finalmente las televisoras se volcaron a Peña Nieto. También Aleida Calleja dijo que el saldo de la administración es negativo por las agresiones a la prensa, que se incrementaron 300%, mientras que en 2003 hubo 33 ataques a periodistas, en 2009 la cifra llegó a 244. Agregó que hasta la fecha 73 periodistas han sido asesinados y 14 se encuentran desaparecidos. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México. Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. Sí, escucha usted Satélite Radio Bilingüe y usted también participa en esta emisión de Voz Pública y Periodismo Civil. La línea a su disposición, el 1-800-345-4632. Bueno, le decía esto de que ya se anuncia esto, que se va a blindar la frontera. La Sur es un planteamiento de quien es el coordinador de asuntos migratorios, de Enrique Peña Nieto. Se recuerda que hubo en México, trabajó esta ley de migración en la que participaron muchas organizaciones proinmigrantes. Después de elaborar la ley, la Secretaría de Gobernación tenía pendiente plantear un reglamento para esa ley, para hacer posible que se cumplieran los lineamientos de esa ley. Las organizaciones no gubernamentales y proinmigrantes impugnaron la primera versión del reglamento porque dijeron que era contrario al espíritu de la ley. Se acaba de publicar este reglamento, estaremos teniendo en días siguientes reacciones sobre finalmente cómo queda este reglamento, pero por lo pronto pues ya se nos dice que se va a blindar la frontera sur y que se van a construir hasta 10 garitas para controlar el ingreso a México. Usted ya sabe lo que eso significa, ya sabe que los centroamericanos es la ruta de cruce para llegar a los Estados Unidos, buscando economía, buscando dinero, buscando la sobrevivencia. Este gran desequilibrio que tenemos como seres humanos, como sociedades de este siglo, en donde hay economías empobrecidas, otras economías ricas, que concentran el dinero, el capital, los trabajos, con muchas trampas también, por supuesto. Y obligan a las personas a desarraigarse, a dejar sus lugares de origen, a buscar trabajo en otra parte, en condiciones de más precariedad, sin respeto a derechos humanos en muchos casos, con muchos peligros y todo este desequilibrio que estamos viviendo. Pero bueno, ahí está el anuncio que hace el equipo de Enrique Peña Nieto. Y también algo que nos va dando este tenor de cuál va a ser el trato, cuál sigue siendo el trato entre los Estados Unidos y México, es que, mire, por lo pronto no hay intercambio de datos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, concretamente con la Procuraduría General de la República. No hay intercambio de datos respecto al programa este operativo rápido y furioso que nos costó a los mexicanos, bueno, que fue el trasiego de armas perfectamente identificadas, que se sabían que con ellas se iban a cometer crímenes, un operativo instrumentado desde los Estados Unidos. Pero por lo pronto Estados Unidos le dice a la PGR, no manito, espérate, ahorita no te doy ninguna información porque estamos precisamente en una indagatoria. Y usted ya sabe que al señor Eric Holder, pues lo eximieron de toda responsabilidad, por lo menos hasta el momento. Según esto, el señor no sabía de qué se trataba este operativo. Y es algo verdaderamente absurda esa explicación de que el señor Eric Holder no supiera lo que estaba pasando de este operativo rápido y furioso, que además a nosotros nos ha costado muertos y por supuesto a ellos también les costó por lo menos 2 agentes de ellos, de sus integrantes, también tuvieron que pagar por este operativo instrumentado por los Estados Unidos, y a nosotros nos dicen, no, espérate, ahorita no te damos información. Hubo un editorial hace un mes aproximadamente en el periódico La Jornada, donde se habla de cómo resultado de esta lucha contra el narcotráfico, la guerra, compartir información, la iniciativa Mérida de la que se impulsó mucho al principio de este sexenio de Felipe Calderón. Sí, ya en un momento vamos a tener la otra entrevista, permítanme un momentito. Pero este editorial hablaba precisamente de cómo cambiar, no es que cambiaron, cómo se agudizó el intercambio de información entre México y Estados Unidos y en qué condición quedó México. En una condición de mayor debilidad ante los Estados Unidos, habrá que decirlo así. Y mire, esto de la mala economía que tenemos en México, del crimen organizado, pues deja saldos donde quiera. Por lo pronto, los ciudadanos comunes y corrientes tenemos mayores problemas de seguridad. En las zonas de mayor pobreza o de mayor, donde hay, pues sí, de mayor pobreza del Estado de México, es donde hay mayor número de asaltos en los transportes públicos. Y aquí en una nota que viene en el periódico El Universal de estos días y que ha sido recuperada por diferentes medios, es una nota de Emilio Fernández Román, pues se habla de eso, ¿no? De que cómo la gente va en las vías, en los camiones, dice, en las vías como López Portillo, La Central, Morelos, la autopista que va a Pachuca. En estos lugares se dan de 5 a 8 de la mañana el mayor número de asaltos, lo mismo que de 8 a 10 de la noche. Hay un promedio de 4.5 denuncias en promedio al día de estos asaltos. Y no se resuelven. La ciudadanía padece la inseguridad, el robo de sus pertenencias. Y por otra parte, los alcaldes, las que son las autoridades de menor rango en los municipios del país, pues son víctimas de asesinatos, de extorsiones. En la televisión, en Televisa, hace algunos días se transmitió la versión de un alcalde que luego fueron por él los señores del crimen organizado y le dijeron, manito, ya sabes que por aquí nosotros pasamos, ya sabes que por aquí nadie nos va a pedir cuentas. Y el alcalde, sí señor, lo que usted diga, Y el periódico Universal, otra vez, en una nota de Jocabet Cruz Espíndola, pues nos dice que suman ya en el sexenio 31 alcaldes asesinados. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Wilfrido. Wilfrido, hoy te le voy a dar todo el dato completo. Wilfrido Hernández Jarquín es integrante del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Vamos a tener una breve entrevista con él. Por lo pronto, vamos a la pausa y regresamos. Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Rápidamente le voy a leer algunas notas antes de entrar con la entrevista de Wilfrido, porque mire, los propios funcionarios del Banco Mundial dicen que si no, por favor no, a Eric ahorita no, permítanme, nada más voy a dar unas notas, a Eric no le vamos a llamar, vamos a entrar directo con la llamada de Wilfrido, es que me están consultando, pero mire, por lo pronto ya la señora Lagarde, Christine Lagarde, que es la directora general del Fondo Monetario Internacional, pues dice que el panorama económico está aterrador y que es inaceptable el punto al que ha llegado el desempleo. Y nos dice la señora Christine Lagarde que América Latina debe estar lista en caso de que las cosas empeoren. Y el mismo Fondo Monetario Internacional, le dice a México, y esta es una nota que viene en la primera plana del periódico La Jornada, le dice, México, la economía va en desaceleración. O sea, estamos mal en México. Se dice que nosotros, pues, estamos en una situación de debilitamiento, porque además, pues, como los Estados Unidos están también debilitos, están muy enquencles en su economía, bueno, no enquencles, pero están enfermos, no tienen buena economía, están sufriendo también, pues nosotros ahí vamos, ¿verdad? Ahí nos van a llevar entre las patas. Y por lo pronto, recuerda que acabamos de tener la reforma a la ley laboral. Bueno, está ahorita en el Senado, se está discutiendo, ahí hay jaloneo. Pero por lo pronto la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ya nos dijo a nosotros, a los mexicanos, que esta reforma laboral no va a crear empleos tal como lo había propuesto el presidente Felipe Calderón. Y siguen las notas. Le leo otra. El Consejo Nacional Agropecuario, que son organizaciones campesinas, ya nos dice que México podría ser el segundo importador mundial de granos porque no estamos produciendo. Y una otra noticia en ese sentido, que las remesas, lo que nos llega de los Estados Unidos a México, están bajando. Estamos en el peor nivel desde el 2010, según los datos que revela el Banco de México. Ahora sí, con todo ese panorama, pues ya se imaginará, ¿verdad? Está en la línea y que muchas gracias por esperarnos. Wilfrido Hernández Jarquín, integrante del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional. Muy buenas tardes, Wilfrido. Buenas tardes, gracias por el espacio en su programa. Sí, perdón por la espera, alargué con la información, pero Wilfrido, hoy se cumplen 520 años, en España le llaman el Día de la Hispanidad. En México, las organizaciones campesinas y muchas de extracción indígena, movimientos de extracción indígena, pues refrendan este día como uno de lucha, como uno de sobrevivencia, como uno de decir, aquí estamos, aunque han querido exterminarnos. Ustedes están celebrando, bueno, no celebrando, están conmemorando este día, también lo están llevando como un día de lucha. Explícanos, por favor, Wilfrido sí. Hernández. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, nuestra organización, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, las organizaciones que la integran, en los diversos estados de la República estamos haciendo diversas acciones en lo que denominamos la Jornada Nacional de Lucha. Como nos dijo, como usted nos comentó, ciertamente nosotros como organizaciones campesinas e indígenas, en su mayoría, pues vemos que hoy no hay mucho que celebrar, ¿no? Finalmente, hace 520 años, tal como ahora, digamos, se ha profundizado más, por ejemplo, ahora la política neoliberal, el gobierno, el Estado se desentiende ya de su responsabilidad de resolver las necesidades de la población, e incluso buscan privatizar en un afán de decir que no hay recursos, pues buscan que la inversión privada pues cubra lo que al Estado le corresponde cubrir hacia las personas, hacia el pueblo, hacia la población. Y esto genera pues desempleo, mayor explotación de recursos naturales, una política prácticamente de saqueo, ¿no? Las comunidades se observa un saqueo indiscriminado de recursos forestales, minerales, incluso de la tierra, y el agua, ¿no? Que son lugares donde son los lugares más ricos del país. Como decíamos, cuando llegaron los españoles, a los grupos indígenas los expulsaron de las zonas productivas, de los valles, ¿no?, productivos del país, y los arrinconaron hacia las zonas serranas, ¿no?, donde ahora habitan. Sin embargo, ahora, pues, con las nuevas tecnologías y con las ciencias avanzadas, pues se sabe que en los lugares de las serranías es donde están precisamente los minerales, ¿no?, oro, plata, diversos minerales, y son los lugares también donde buscan hacer las presas. Entonces son lugares donde nuevamente se empieza a dar, pues se prevé que vaya a haber desalojos, que vaya a haber problemas sociales, por lo mismo de la cuestión de que esos recursos están en esas zonas, ¿no? Y aunque claro, que hay, una ley, o bueno, se habla, pues, que son unas medidas, y a los grupos indígenas se les debe consultar. Perdón, Wilfrido, no sé si estás caminando, porque de repente se pierde un poco la voz. ¿Sí se oye mejor? ¿Se oye mejor así? Sí, se oye mejor, Wilfrido. Bueno, sí, así le comento entonces. Sí, adelante. Sí, le comento que, por ejemplo, hay zonas donde empiezan a darse problemas, como en Puebla, como en Chiapas, como en Oaxaca, donde empezamos a conocer de casos donde antes, pues, las comunidades indígenas pues vivían en paz, y ahora de repente ya con las maneras de cómo aprueban o cómo autorizan las minas, cómo autorizan que se hagan presas, pues generan situaciones ya de posibles, pues que necesariamente las personas se organizan, ¿no?, para poder defender sus territorios, sus derechos, incluso el derecho de que sean consultados, ¿no?, realmente si se van a beneficiar o no. Y bueno, pues esa política ha venido pues desde que llegaron los españoles, ¿no?, el saqueo de nuestra nación. Nosotros, como bien lo comenta, hoy tenemos Nacional de Lucha. En los estados donde tenemos presencia se han realizado marchas y conferencias de prensa, ¿no?, en las principales capitales de los estados de la República. Wilfrido, eso es importante lo que nos estás diciendo, porque todos padecemos las políticas neoliberales, llamadas así. Todos padecemos este desequilibrio económico. La gente en las grandes urbes con una baja economía, aquí la inflación va a la alza, alimentos caros, poco empleo. Pero en el caso concreto de las comunidades indígenas o de las comunidades campesinas, pues tú nos lo estás diciendo, ellos enfrentan la cara más dura de las transnacionales, de estas políticas neoliberales de adueñarse de los recursos, de desplazarlos a ustedes de sus comunidades, de llegar y que les van a poner ahí un megaproyecto eólico, o que les van a poner, por ejemplo, una, ¿no?, mega hidroeléctrica. ¿Nos quieres dar un ejemplo? Sí, mire, ¿sí? Pues por ejemplo, en el asunto de Tetela de Ocampo, ¿no?, hay compañeros ahí de nuestra organización. ¿Tetela de Ocampo, en qué municipio es esto? Es en Puebla, ¿no?, en donde Puebla, donde hay una que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, le fue concesionada. Todo estaba, digamos, muy en la tranquilidad de indígenas y campesinas. Sin embargo, ¿qué es lo que fue concesionado en Tetela allá en Puebla? En Tetela de Ocampo es a una empresa que es propiedad de Carlos Slim para la explotación de una mina de oro. ¿Una mina de oro? Sí. Entonces, los compañeros nos han comentado que, bueno, las comunidades se han empezado a organizar. Incluso gente que no ha estado organizada en sus propias comunidades, lo que se observa es una tendencia a organizarse, por lo mismo de que esas minas a nadie se les consultó de las comunidades si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo. solamente pues prácticamente les avisan, ¿no? Que ya pues el territorio está concesionado y va a empezar a trabajar. De hecho, se sabe que la mayoría del país, una gran parte de zona del país está concesionado ya, aunque todavía no las exploten. Entonces, por eso decimos que pues después de 520 años sigue la explotación, sigue la el saqueo, ¿no? Nosotros decimos que es el saqueo, pues que la contaminación que dejan las mineras no se compara al beneficio que supuestamente dan, ¿no? Prácticamente es la mano de obra barata. Llegan las ¿no? mineras, llegan las megaempresas, saquean los recursos, pero esto no se traduce nunca en una mejor vida para la población, no llegan escuelas, no llegan servicios de salud, no llegan mejores carreteras. Exacto, hay confrontaciones, ¿no? Incluso buscan dividir a las comunidades, generando divisiones internas, alterando prácticamente el tejido social, al grado de que unos grupos están a favor y otros grupos están en contra, ¿no? O sea, operan incluso de esa manera a través de, pues, dándole recursos a unos, ¿no? Generando incluso grupos de choque, ¿no? Entonces eso genera que siga aumentando esa tendencia incluso al saqueo, ¿no? Como ahora en el caso de los compañeros de allá. ¿De dónde? De Oaxaca, de Tehuantepec, Oaxaca, de los indígenas Xicots, ¿no? Que allá quieren poner lo que es un parque eólico, y que incluso nosotros como parte de nuestra lucha hoy hemos pedido públicamente que se le respete la integridad física a pues varios de los luchadores sociales de aquella zona, como Isaúl Celaya, Lucila Bettina Velázquez y Carlos Reas Torres, que han sido amenazados de muerte por grupos de choque de la empresa transnacional Mareña Renovables. Así que esa empresa todavía no pone en el parque eólico, pero incluso están organizando grupos de la CTM y grupos de la CNC, campesinos, pues, para que en forma de grupo de choque vayan y quiten ya la poca resistencia o la resistencia que hay de esas comunidades, porque no quieren que pongan el parque eólico en esa zona. Incluso apenas recientemente, hace unos días, hubo una caravana que de varias organizaciones que intentábamos llegar a apoyar a esos compañeros. Sí. Wilfrido, te quiero preguntar para que todos entendamos qué significa este megaproyecto eólico, es decir, cómo va a transformar a la comunidad allá en Oaxaca, en Tehuantepec, Oaxaca, y qué riesgos trae para la comunidad, para que todos entendamos, si nos lo puedes decir brevemente, Wilfrido. Pues de entrada lo que transforma es que cuando a las familias les hacen firmar algunas los convenios para que estas empresas se establezcan, pues no les explican a profundidad cuál va a ser el impacto ambiental, ¿no? Es decir, ¿y cuál es? Dicen, por ejemplo, que los aerogeneradores, pues son torres enormes donde están los generadores, ¿no? Decían, bueno, sí, uno cada hectárea. Una hectárea tiene 100% y a veces bien ubicado quizá no afecta a las personas que hacen sus labores, ¿no? Sí. Las labores agrícolas y pecuarias. Después ya empiezan a informar que ahora no es uno cada hectárea, sino es uno como tres o cuatro por hectárea, entonces ya la gente no va a poder trabajar, digamos, por la forma en como lo van a colocar, no van a poder utilizar ya sus terrenos, esos terrenos van a quedar prácticamente inutilizables. O en propiedad, como propiedad privada. Ahora, como propiedad privada van a tener que buscar otras maneras de empleo, además, pues se vulnera pues la paz interna de las comunidades, porque incluso, como dicen, ¿no? La consulta no se hizo adecuada, nunca se consultó, claro, a la gente, nunca se les explicó qué son los efectos, uh-huh, que van a tener. Ustedes también tienen algo, si nos puedes mencionar, ya se nos está terminando el tiempo, Wilfrido. Vamos, ajá, a cerrar esta plática, pero ustedes también tienen denuncias en diferentes estados, en Chiapas concretamente, tienen varios asuntos ahí pendientes. ¿Qué le comento de Chiapas? ¿Mande? Pero se acaba de liberar, perdón, a uno de sus integrantes, que fue precisamente Eric Bautista Gómez, quien había sido detenido en 2009, porque otra de las mecánicas es acusar a veces a los dirigentes de delitos para desactivar los movimientos de resistencia. Tienen otro integrante, que es Francisco Jiménez Pablo, que sigue también detenido. Si pudiéramos cerrar con esto, ¿cómo fue lo de la liberación de sus compañeros? No, mire, desde 2009 el compañero Bautista fue comisionado por la CEMPA, Movimiento Nacional, para que fuera a Chiapas a apoyar a los compañeros de Moquisempa, porque pues debido a la represión, a la persecución del Estado, en aquel momento habían detenido compañeros, habían generado un fraccionamiento a la organización. generado por el mismo Estado. Entonces, Eri Bautista, su labor era buscar diálogo, buscar manera de restablecer esos canales de comunicación que permitieran resolver la problemática que de por sí existe en Chiapas. Sin embargo, al compañero lo detuvieron casi 4 o 5 meses después, en abril de 2010, y lo acusaron de homicidio, lo acusaron de homicidio, de un homicidio que hubo en 2008, y bueno, finalmente hasta le pusieron testigos, ¿no? Personas que después de esos eventos, 4 o 5 meses después, decían que, también me acordé, decían que ahí estaba Eric Bautista. Eso es algo que evidentemente en el expediente se vio claro que era un señalamiento fuera de norma, que no tenía mucha claridad, y eso estaba fue fabricado, digamos. Prefabricado el delito, sí, porque pero llegan por 2 o 3 personas quedó, 5 meses después, perdón, ¿no? Perdón, es que se nos acabó ya el tiempo, sí, pero por lo pronto Eric Bautista se ha comprobado que no estaba involucrado en estos delitos y fue liberado, pero ¿cuántos presos tienen si con este dato nosotros cerramos? Tenemos 13 presos políticos todavía en Chiapas y Francisco Jiménez, que es el dirigente nacional de la CEMPA y fundador de MOCRI, sigue preso en un penal federal en Morelos. Bien, pues muchas gracias, perdón que tengamos que cortar, Wilfrido, pero gracias por lo pronto pues ya dimos cuenta de esta lucha permanente de ustedes como pueblos indígenas, como Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, todas estas demandas que tienen en diferentes estados de la República, donde llegan pues los megaproyectos sin consultar a las comunidades, sin llevar beneficio y además la represión que se sufre con los dirigentes. Muchas gracias. Gracias, Wilfrido Hernández, un mensaje final. Pues agradecerle a todos el espacio y bueno, que pues, esta es una lucha dura, incluso ahora llamamos a la unidad, ¿no? Vemos que la unidad es fundamental para que todos los sectores campesinos, sindicales y populares podamos ir pues contraponiendo nuestras ideas, nuestras propuestas también ante esta grande ola de nuevas reformas y contrarreformas que plantean y que definitivamente no beneficiarán en nada a la población de México. Pues muchas gracias y estamos en comunicación. Hasta muchas pronto. Gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso y mire, le quiero leer esta noticia. Viene hoy, este lunes, en el periódico La Jornada, la publicaron. Dice, destrucción de paquetería electoral de 2006 y de 2012. Es decir, se está anunciando que los registros de cómo se votó, tanto en la elección del 2006 y de este 2012, pues ya tiene fecha para ser destruidos. Y esto va a ser el 26 de noviembre, ya lo fue una determinación que dio el Instituto Federal Electoral. Esos papeles ya no sirven de nada, según el IFE, y pues tendrán que ser destruidos. Y como fecha para esa operación, tienen marcado el 26 de noviembre. Ya el PRD se inconformó, dijo que va a apelar esa decisión, que porque le están quitando a los ciudadanos el derecho a la información para saber qué pasó, cómo se manejaron esas papeletas del 2006 y del 2012 de las elecciones. Y en la línea está, y me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente, el doctor, el físico nuclear, Jorge Alberto López Gallardo. Muy bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues estoy aquí revisando de nuevo su libro, Fraude Electoral 2012, Fraude Electoral con interrogantes, y lo primero que me llama la atención es que usted lo dedica y dice a la memoria de José Vasconcelos, Antonio I. Villarreal, Juan Andreu Almazán, Vicente Lombardo Toledano, Ezequiel Padilla, Miguel Enrique Guzmán y a los cientos de víctimas de la maquinaria electoral mexicana. ¿Por qué dedicarle el libro a estos personajes? Yo tengo información de dos, de que habrían sufrido fraude electoral, pero todos los demás también, doctor. Pues sí, si uno expulga ahí los récords históricos, lo poco que queda, puede uno encontrar ese tipo de evidencia. Y es lo que sucede, tenemos muy mala memoria, y por otro lado, si se borran las huellas, como ahora en la quema de las boletas electorales, pues sin duda la gente va a empezar a distorsionar la historia y al final terminamos con algo que es lo que escriben los que ganan. Pocos se han de acordar, por ejemplo, de que para deshacerse de las boletas electorales de 1988 tuvieron que quemar el sótano de un edificio. Desaparecieron no por orden del Senado, sino por un accidente supuesto que sucedió en algún edificio público. En la Cámara de Diputados, en el edificio de San Lázaro. Exacto. Ahí hubo un día en que hubo un incendio, después las autoridades oficiales dijeron que no, que las papeletas estaban debidamente resguardadas, pero un año y medio después se votó oficialmente que se destruyera esa paquetería electoral. Y debo decir que yo estaba en esa sesión de la Cámara de Diputados cuando se votó que se quemaran las papeletas de 1988 de la controvertida elección de Cuauhtémoc Cárdenas frente a Salinas de Gortari. Exacto. En fin. Doctor, pero a ver, entonces todos estos hombres, Vicente Lombardo, Juan Andreu Almazán y todos los que usted menciona, Ezequiel Padilla, José Vasconcelos, somos un país acostumbrado al fraude electoral, doctor. Sin duda, en mi primer libro hablo en uno de los apéndices, hablo del caso de Secundino Gallardo, que siendo candidato único, perdió. Ah, caray, siendo candidato, ¿y él en qué año y de qué fue la elección? En el 29, en la presidencia municipal de Tampico, y existe el récord, está el récord de todo eso, por ahí se puede encontrar, no se encuentran todos los detalles, yo los obtuve por otros medios, pero ese es el propósito del libro, precisamente dejar establecido un récord. Ahí vienen algunas cosas, por ejemplo, del 88, vienen algunas cosas que habían sido olvidadas, que publicó El Financiero, por ejemplo. Y ahora, respecto a lo que sucedió en el 2012, pues hay muchos estudios que se están terminando, que ya se publicaron, y todo esto, pues hay que hacerlo, ponerlo a la luz pública para que quede claro lo que sucedió. Claro. Doctor Alberto López Gallardo, Jorge Alberto López Gallardo, mire, yo quiero felicitar a las personas que la semana pasada, después de su participación, se estuvieron comunicando aquí a Radio Bilingüe, que estaba en una campaña de recaudación de fondos, y bueno, Radio Bilingüe con esta intención también, pues obtuvo 40 ejemplares de su libro, El Fraude Electoral, 2012, Fraude Electoral, y hubo personas que llamaron para adquirir precisamente el libro, y quiero felicitarlos porque ya pronto les va a llegar el libro, pero nada más como una probadita, doctor, como dice usted. Usted habla de la elección de 1988, y yo me di a la tarea, gracias a que usted me pudo enviar alguna versión de este libro, de cómo se manejó esa elección del 88, cómo Salinas perdió la elección, y de cómo incluso ahí en la página, déjeme decirle, en la página 36 del libro del doctor Jorge Alberto López Gallardo, está el testimonio de uno de los capturistas, de cómo recibieron la orden de ya no computar los votos primero para el PRI, y luego les dieron la orden de solo computar los de la oposición, y a partir de cierta, le dijeron todo lo que llegue, va para Carlos Salinas de Gortari, página 36. Incluso le leo un pedacito, doctor, si me permite. Usted se lo leo al auditorio porque usted lo escribió, pero este joven dice: quería llorar, pero tenía que hacerlo. Nos mantuvieron ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. Ellos habían llegado el 6 de julio, temprano a trabajar, y los mantuvieron hasta el otro día, hasta las 5 y 6 de la tarde, dice, del día siguiente. Dice: revisé el voto de mi tío, y para mi sorpresa, el récord mostraba que él, partidario de la oposición, había votado por Carlos Salinas. Ahí está entonces la memoria del 88, doctor. Pues sí, son cosas que si uno no las escribe y no las preserva, se pueden perder. Cosa curiosa, todo eso no fue publicado en México, todo eso salió en una revista en Inglaterra, en una revista de computación que se llamaba Computing. Ellos fueron los que hicieron ese análisis. Y muy poco, algo fue reportado por Reuters en la época, pero de ahí en fuera no se supo mucho en México. Doctor, y también en este libro, y para ir generando mayor expectación, porque si la audiencia, si personas que están que son nuestros radioparticipantes, porque ellos participan en esta emisión, pues aquí hay el doctor, bueno, está la editorial, y aunque ya se acabó creo que el libro, pero quiero decirles que también en el libro el doctor nos lleva a una página muy dramática de cuando Francisco Javier Obando y Raúl Gil, dos personas del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas, los encargados de vigilar los cómputos, pues cuando fueron asesinados, y este relato también está en su libro, doctor. Pues sí, son cosas que uno, con las que uno tropieza cuando empieza a hacer uno la investigación. Mi interés era más bien para encontrar el análisis de Barberán, que también fue un libro que se escribió y desapareció en México, y siguiéndole la pista me di cuenta de todo ese tipo de truculencias que habían sucedido alrededor de la elección del 88, y curiosamente, eso también, la información que está escrita en el libro, no viene de México, sino viene del Public Broadcasting System, del PBS de acá de Estados Unidos, y está en las páginas de internet de ellos. Ahí puede uno encontrar algunas de las declaraciones que se hicieron respecto a la muerte de Obando. Sí, ahí está, incluso ahí se menciona en el libro que, bueno, hay la versión de que sería uno de los capos de la droga quien habría sido el brazo ejecutor, pero que el brazo intelectual involucra directamente, según la versión del propio capo, y va directamente a Carlos Salinas de Gortari, como quien habría dado la orden de esa ejecución de estos dos integrantes del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas. Doctor Jorge Alberto López Gallardo, díganos, está este asunto del fraude en el 88, ¡ay, se me estaba pasando! La caída del sistema, oiga, que fue descubierta por el PAN primero, según el libro, cuéntenos. Pues así es, la historia está muy bien narrada en un libro que salió hace que un año o dos años, de Marta Anaya, y yo creo que la referencia es directa a ese libro. Yo les recomiendo que ella, a los lectores que lo lean, pero a pesar de que ellos fueron los primeros en darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no utilizaron la información que tuvieron para anular la elección, sino que se prestaron al juego, y al final de cuentas, ya como todos sabemos, Diego Fernández de Ceballos fue el que pidió la quema de las boletas, que era uno de los que estaban más involucrados con Acción Nacional en la época. Pero, si me permite, he tenido muchas peticiones acerca de un estudio, de que platique un poco acerca de un estudio que se hizo sobre el análisis del 2012. No sé si tengamos tiempo para que le explique un poquitito. Claro que sí, doctor. Quería que fuéramos a ese detalle porque, bueno, finalmente, sí, a esa parte le dedicamos el siguiente segmento, pero quizá nada más para cerrar, doctor. Entonces, está el 88, como ya sabemos todos, bueno, no todos, pero los estudiosos sí, se descubre, hay evidencia, y está este hombre, José Barberán, si no estoy mal en el nombre, que es el que documenta este primer fraude, o por lo menos de esta manera, y dice usted, el libro desaparece misteriosamente. Ahora sí, doctor, pues vámonos entonces hasta el 2012, porque para el 2006 también hubo revisión de lo que fue el fraude del 2006, o por lo menos de lo que se sospechó como fraude, pero usted quiere que nos vayamos al 2012. No se sospechó, se probó como fraude, y hay múltiples análisis que corroboran eso en el 2006. El mismo tipo de análisis se empezó a hacer en el 2012 a partir de que los números se empezaron a poner en el internet. Y me voy a saltar un montón de estudios que se hicieron, me voy a ir directamente a uno muy específico, que es el descubierto por García Bojorquez, un bioquímico de Sonora. en el cual él estudió los resultados de las casillas especiales. Es muy interesante que las casillas especiales son aquellas casillas que se pusieron en todo México para que votara la gente que no estaba en su ciudad de residencia. Si uno anda de vacaciones en otro lado, uno puede llegar a votar a estas casillas, y eran del orden de 950 casillas en todo el país. Y, por supuesto, que no tenían padrón electoral. En otras palabras, cuando uno va a votar a su casilla regular, ahí está un padrón, llega uno, entrega la credencial, verifican el nombre y lo cruzan en las listas cada uno de los representantes de partido, y luego le entregan a uno las tres boletas para que vaya a votar. Bueno, en las casillas especiales ellos no tenían control sobre esto porque no sabían quién iba a llegar a votar, es una sorpresa. Uh-huh. Entonces, haciendo el estudio sobre ese tipo de casillas, resulta que hubo 593,739 votos en las 950 casillas, o sea, estamos hablando de más de 500,000, casi 600,000 votos. ¿Sí? Y eso se puede tomar como un muestreo de todo el total de la elección, un muestreo muy certero porque más de 500,000 de votos. Entonces, resulta que analizando los resultados en esas casillas especiales, López Obrador gana con el 41.15% y Peña Nieto se queda con un 28.1%. Muy distinto a lo que dice el IFE que sucedió, que es 38% para Peña Nieto y 32% para López Obrador. Entonces, ese es el gran descubrimiento de García Bojórquez. Haciendo análisis se da uno cuenta de que no hay manera de reconciliar los resultados. Uno puede entrar al terreno de las estadísticas y de la probabilidad y puede uno demostrar de que no es posible que eso sea compatible con la elección. Entonces, bien, o la elección está mal o las casillas especiales están mal. Claro. Permítame, doctor, sí. Permítame tantito, doctor López, Jorge Alberto López Gallardo, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a desmenuzar más sobre estas 950 mil casillas especiales. 950 casillas especiales, 600,000 votos. Que arrojaron 593,000 votos. Vamos a la pausa y regresamos. Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Bueno, estamos de regreso y estamos en una conversación con el doctor Jorge Alberto López Gallardo. Estamos comentando los datos que vienen en este libro de su autoría, que es 2012, Fraude Electoral, y que nos va dando la historia de otros ejercicios en nuestro país, también de muchos investigadores, gente independiente que por su parte dijo, a ver, esto no concuerda, y que con el conocimiento que ellos tienen lo aplicaron a revisar la elección. Diferentes elecciones, las desde el 88 a cargo del maestro Barberán, un hombre muy destacado, que además ya murió, ya tiene algunos años que murió. Y después, en la elección del 2006, pues diferentes personas en diferentes lugares, incluso del país, que dijeron, a ver, momentito, vamos a revisarlo. Doctor, estamos entonces en estas 950 casillas especiales. Dice usted, se recibieron 593,000 votos, más de 500,000 de votos. Y según el estudio que hace García Bojórquez, ahí el que ganaba era López Obrador. Así es. Y entra uno al análisis y se da uno cuenta de que eso no se puede reconciliar con los resultados de nacionales que presenta el IFE, y entonces es cuando empieza uno a buscar soluciones y no hay alternativa. Al final de cuentas, estaría un poco detallado entrar en todos los cálculos, pero al final de cuentas el 41.15 es muy sólido estadísticamente, tiene una variabilidad del 1.7% y también lanza a Peña Nieto hasta un 28.1%. En el peor de los casos habría más de 10% de ventaja para López Obrador, lo cual tomando en cuenta la cantidad de votos recibidas en el país, equivale a más de 5 millones de votos. Entonces López Obrador ganó, y ganó por 5 millones de votos, y ahí están los datos que nadie puede refutar. A ver, doctor, para que todos vayamos entendiendo y clarificando esta conclusión que usted nos da. Dice, ganó López Obrador, habría ganado por más de 5 millones de votos. Y uno se queda, ¿cómo es posible? Estas 950 casillas especiales estaban distribuidas en diferentes puntos del país. En ¿correcto? Todo el país. En todo el país. Es decir, había ciudades y zonas rurales también. Sí, en lugares rurales, en ciudades, suenan las casillas especiales. Y en estas casillas especiales, este fue el resultado, 41% de los votos para López Obrador, 28% para Enrique Peña Nieto. Esto implicaría que a nivel del mapa del territorio mexicano, es decir, es el comportamiento del voto, ¿es correcto? Exacto, ¿sí? Exacto. Es decir, sería como que lo que la gente está sintiendo. Y no es posible que si este comportamiento se da en las llamadas casillas especiales, entonces en las casillas fijas el comportamiento emocional o la preferencia electoral sea distinta, ¿es lo que usted nos dice? Exacto. Y es muy sencillo de entender si uno lo compara con una encuesta. En las encuestas, los periódicos mandan a gente a que vaya y toque puertas y haga un muestreo, y por lo general se conforma con 2,000 encuestados. Y ese 2,000 le da uno a una variabilidad del 2%, del 3% a lo más, y ahí es donde sacan ellos sus mediciones de preferencia. Bueno, aquí estamos, si tomáramos los votos de las casillas especiales como una encuesta, sería una encuesta no de 2,000, 3,000 personas, no, sino de 593,739 personas, lo cual sería una encuesta gigantesca, lo cual nos da una certeza en la... Nacional, además, una encuesta nacional. Exacto, nacional, y zonas rurales y zonas urbanas, y la fluctuación que obtiene uno de esta tal cantidad de votos es del 0.17%, o sea, estamos hablando de un resultado muy exacto que no se puede reconciliar con el resto de la elección, con lo que nos dice el IFE que sucedió. Sí. Doctor Jorge Alberto López Gallardo, permítame, le voy a pasar la llamada de Javier, que está en Fresno, y le voy a pedir a Javier que nos haga un comentario breve para que le podamos preguntar al doctor Jorge Alberto López Gallardo después sobre las propuestas que ellos tienen, porque dicen, bueno, ya sabemos que va a haber fraude, ¿cómo podemos evitar este fraude? Pero adelante con su pregunta, amigo Javier de Fresno, lo escucha el doctor Jorge Alberto López Gallardo. Sí, buenas tardes, gusto en saludarlo. Yo quiero comentar que hay rumores de que Cárdenas en realidad transó con Salinas para no hacer nada respecto al fraude. ¿Y cómo se puede evitar esto también? Y hay que mencionar la perversa influencia de los Estados Unidos en esos resultados también, porque no son inocentes. Ellos influyen mucho en que se cometa fraude en México para su propia conveniencia también. Bien, pues muchas gracias, amigo Javier, gracias por las preguntas. Doctor Jorge Alberto López Gallardo, sus comentarios. Pues sin duda de que Cárdenas bajó la guardia junto con el Maquío en aquella época, en el 88, y al parecer se pusieron de acuerdo para crear el Instituto Federal Electoral, que era una de las demandas del Maquío. Para que no volviera a suceder lo que sucedió. Así que tenían evidencia suficiente como para anular la elección y podían, y tenían el respaldo del ejército, de acuerdo a los récords históricos de que se supone que eso existió. Así que tenían todo en la mano para poder haber tomado el control del gobierno, mas sin embargo no lo hizo. Yo creo que sí, el radioescucha que habló tiene razón. Respecto a la participación de Estados Unidos, todo esto es una suma de fuerzas en la que la gente que tiene interés en alguna cuestión particular, digamos en el petróleo, apoyan a gente que posiblemente les vaya a facilitar la entrada al sector energético en México. Eso es claro. Lo que se necesita es un mayor entendimiento entre la oposición y Estados Unidos, porque de ninguna manera López Obrador es comunista, o sea, él está a favor de la propiedad privada y tiene prácticamente la misma visión política que Barack Obama, digamos, o que cualquiera otro de los presidentes de Estados Unidos, el respeto a la Constitución, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, lo que se necesitaría en ese caso sería que así como se hacen las cosas de aquí para allá, de Estados Unidos para México, se hicieran las cosas de México para Estados Unidos. Bien. Hacer campañas, hacer entender a la gente de que el hecho de que haya servicios sociales en México no es malo para Estados Unidos. Por ejemplo, imagínense ustedes que la economía estuviera bien. Ya oímos toda la situación económica, cómo está en México, en la introducción sí. de su programa. Imagínense que de repente todo México estuviera bien. El mayor beneficiario de esto sería Estados Unidos, porque estaríamos comprando, los mexicanos comprarían muchas más computadoras, muchos más equipos, mucho más, etcétera, de Estados Unidos. A todo mundo le conviene un México sano. Entonces, ¿por qué la sobreexplotación? Y ese es el problema de que se maneja todo por cabildeo en Estados Unidos y la oposición no tiene ese cabildeo, alguien que le ayude. No está haciendo esas relaciones públicas. Doctor, le paso una pregunta muy breve de Salvador de Kimberly. Ya solamente tenemos 2 minutos. Salvador, le pido que sea muy breve. Adelante. Al doctor, porque está hablando, y a usted por el programa. ¿Qué pasaría si Peña Nieto no ocupa la presidencia? ¿Quedaría López Obrador como presidente, como en segundo lugar que quedó en las elecciones, o qué sucedería? Muchas gracias, amigo Salvador. Y bueno, mire, me adelanto nada más, el doctor, bueno, esa respuesta la da el doctor, pero él tiene propuestas, dice que hay que tener mejores actas, que hay que tener una segunda vuelta en los candidatos, que no a las urnas electrónicas. Pero doctor, ¿qué pasaría con lo que le pregunta Salvador? Bueno, yo creo que usted sabe la respuesta más que yo, usted ha estado más cercana al gobierno. Entra, creo que alguien del Senado es el que queda al frente del gobierno por 2 años, me parece, ¿no? Sí, un presidente interino que tiene que convocar máximo en 2 años a nuevas elecciones. Exacto. Pero nadie está pensando en ese escenario, doctor. Más bien estamos pensando, de acuerdo a la preocupación que veo en el libro y de ustedes, ¿cómo evitar más fraudes electorales, doctor? Bueno, pues el gobierno es un instrumento, y ese instrumento, cuando el pueblo se apodera de ese instrumento, pasan cosas maravillosas. Crea uno al Infonavit, al Conacyt, al Seguro Social, etcétera, etcétera. Y pero cuando la oposición se apodera de ese medio, entonces empieza las nuevas leyes de claro. del trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema es en lograr el acceso al gobierno y ver cuáles fuerzas son las que lo están deteniendo. Es obvio que el IFE está copado, el IFE está controlado por dentro. Doctor, lo tengo que interrumpir, ya nos están corriendo. Le agradezco mucho que nos haya ayudado en esta tarde, y bueno, ahí está su libro para quien quiera recibirlo, para quien quiera leerlo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Hasta, perdón que haya sido tan tan caótico esto. Nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil, y estaremos dándole más detalles de este libro importante, 2012, Fraude Electoral. Hasta la próxima. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Zadie Stavely. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.